prisionero, derrotado en la noche. No soy yo, desvelado, delirante en tus sueños. ¿Quién sino yo? Rara vez la flor permanece, rara es la fe que vuelve otro abril. Venenoso, remordido, respirando la herida de quien transparente, olvidado en las calles. ¿Quién sino yo? Rara vez se acallan los bosques, rara es la fe que entiendo tu ser. Rara vez me buscas en sueños, rara vez te sirves de mí. Vagante, solitario, emigrante, así te amo yo. Rara vez me cruzas miradas, rara es la vez